para que regreses. A tiempo para que vuelvas. A tiempo para que regreses. Con mucho sabor. Ya no quedan palabras. Comprendí ya todo y no te rogaré. Si tú nunca me has querido y no fui correspondido, aléjate de mí, no atormente mi corazón. No te guardaré rencor por lo que hiciste con mi amor. Mira, soy bueno y por bueno que me pasó. Por bueno que me pasó.